Sanguche lleno de arena, dame un castillo casual. El mar está que revienta invitando a barrenar. Tengo mi tabla y yo soy el motor. A veces se me desalma, está hecha de telgopor. Nací para el mar y para barrenar. No me importa si hay algas, espuma, si sal. Nací para el mar. Ya junté caracoles e hice la digestión. Esperé las 2 horas, quiero algo de acción. Acompáñame un ratito, aunque sea un chapuzón. El mar lo dice bajito, nos dará diversión. Nací para el mar y para barrenar. No me importa si hay algas, espumas y sal. Nací para el para el mar y para barrenar. No me importa si hay algas, espumas y sal. Nací para el mar. Soy feliz en el mar. Cuando pasen los años me dejen olvidar. Soy feliz en la zona, en el mar. Vení, sentate en la orilla. Soy feliz en el mar. Hacemos un pozo. Soy feliz en el mar. Ay, ay, ay, para que se me va la foto. Soy feliz en el mar. Qué cerca está la gaviota, ¿no? Soy feliz en el mar. Ahí viene la ola, por arriba, por abajo. Soy feliz en el mar. Subite la malla. Soy feliz en el mar. Vení, vení, vení, que hay que quemar la arena. Soy feliz en el mar. Hoy voy a meter la cabeza bajo el agua. Para el mar y para barrenar. No me importa si hay algas, espumas y sal. Nací para el mar. Soy feliz en el mar. Ya fue, en lugar de mar se dígame mar. ¿No?